vamos a tratar, sobre todo, para que sea más interesante para las personas que nos están escuchando en este momento, pues yo me voy a enfocar, por ejemplo, en los casos que se han registrado en nuestro país. Ok. Como lo comentaste, sí, dime, dame. Tengo que interrumpirte un poquito, Amezcua, porque estamos al 35, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos y le seguimos con Amezcua en casos de alienígenas en nuestro país, en México. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. En la línea tenemos a César Buenrostro y a Juan Antonio Amezcua del DF y el Estado de México. Estamos platicando sobre razas alienígenas. Nos quedamos hace unos momentos con la palabra, la tenía pues Amezcua, y nos estaba contando que se iba a enfocar en casos, específicamente casos mexicanos. Amezcua. Así es, Dani. Yo creo que eso sería muy interesante para esta noche, sobre todo. Creo que el mayor interés está ocurriendo pues en nuestro país, en algunos casos a unos cuantos kilómetros. Y en este caso, bueno, pues el primer donde se mencionan seres extraterrestres fue en el caso de Salvador Villanueva, que era pues un presunto contactado, también era amigo de George Adamski. Y él, bueno, pues hizo una... El caso de Salvador Villanueva, para las personas que no lo conozcan, pues es el primer contactado o presunto contactado mexicano. Salvador Villanueva pues era mecánico, pero en sus ratos libres se ofrecía como taxista y fue contratado por un matrimonio norteamericano para que lo llevara a la frontera de México. Y durante ese viaje, pues el automóvil se descompuso y ya no se quedó para parar el taxi, bueno, el que llevaba. Y pues sus patrones fueron al pueblo, buscaron un mecánico y fue algo imposible de localizar porque era día sábado, en la tarde, y Salvador se quedó a cuidar el automóvil e intentó repararlo, y durante ese momento se llegó pues un totalmente vestido como piloto aviador. De hecho, lucía bastante extraño porque era chaparrito, bastante blanco, tenía el cabello rubio, dientes pues muy hermosos, así como los describe Villanueva. Y resulta que este enigmático ser era un vecino que, bueno, pues había contactado a Salvador para ofrecerle llevarlo a su planeta, a Venus. Y bueno, pues esa noche Salvador Villanueva, de acuerdo a su testimonio, viajó a Venus, estuvo aproximadamente unos 5 días y ahí conoció pues cómo vivían los habitantes del planeta Venus. Y le pidieron que escribiera un libro. De hecho, este se publicó en el 52, si no recuerdo, y se llamaba Yo Estuve en el Planeta Venus. En él escribe pues un planeta hermoso, con mucha selva, con lugares, paisajes muy hermosos, mucha vegetación, que inclusive decía que había pues bastante agua, y que llevaban una civilización mejor organizada que la nuestra. El hecho de que Salvador Villanueva comenzó a hacerse famoso a raíz de este profundo contacto extraterrestre, y conforme pasó el tiempo fue ganando pues la simpatía de las personas que creían en su caso. Y el hecho es de que conforme pues una sonda espacial exploró Venus, descubrió que ahí no había ningún paraíso como él lo describió en su libro. Y bueno, pues ya Villanueva, ante el temor de caer en el río, sobre todo al sentirse descubierto, pensó que tal vez estos extraterrestres lo habían llevado a otro mundo y que no le habían hecho creer que era Venus. Pero bueno, a partir de eso, Salvador Villanueva perdió de sus fieles seguidores, inclusive dejó de estos temas, y lo último que se supo es que se fue a vivir a Puerto Vallarta. El hecho es de que ese fue el primer caso de presuntos contactos extraterrestres, donde se adaptó pues describe a los clásicos hombres semiorientales con una duda hermosa, que inclusive, bueno, pues esto era muy común en los años 50, porque George Adamski decía que sus amigos tenían esta apariencia, ¿no? Y sí, bueno, podemos decir que a los típicos extraterrestres que también describió Billy Mayer, que inclusive decía que se tenía un parecido increíble con estos presuntos extraterrestres, que estaba en ese momento contactando diferentes personas en todo el mundo, ¿no? El caso de Salvador Villanueva, pues hasta hoy en día algunas personas lo entienden, otros lo tachan de un fraude, pero es ese primer tipo de extraterrestre escrito en nuestro país. Hay que decir que también en el caso de Villanueva, no fue el que se lo tenía supuestamente por los extraterrestres, el Juan. Es que no lo tengo, pero. ¿Eres algún? Sí, según precisamente los extraterrestres querían que publicara la existencia de ellos y entonces hicieron que ganara la lotería. La primera vez que lo hizo, quiso gastar en otras cosas y no pudo gastarse el dinero, tuvo que imprimir ese libro, porque el libro de Las Aventuras de Salvador Villanueva fue justamente financiado por los mismos extraterrestres. Y al mencionar que sí, en ese momento las condiciones y los contactados y los contactos, e incluso las naves, eran descritas casi como de la misma manera, ¿no? Como si todo fuera a la moda en ese entonces, todas las condiciones eran parecidas. No se hablaba mucho, creo que estaba hablando de los 50, solo entraban en cuadro los llamados seres grises, porque estos llegaron hasta cuando fue la abducción de Bennu. Betty, de Gil y Barney. ¿Barney qué es? El matrimonio de color, ¿no? Sí, el matrimonio de Gil, precisamente. Betty y Barney Gil, que son secuestrados, y en su relato describen a los seres grises como los responsables de su rapto. Y es a partir de los años 60 que empiezan a ser, ahora sí que, la popularidad de los seres grises. Entonces estamos viendo que de repente viene así como que de moda en torno a los extraterrestres, que se hace un tema bastante interesante. Quiere decir que o se burlan o no sabemos qué, porque bueno, y esto que estás mencionando, César, me lleva a la pregunta. De hecho, tengo aquí varias. ¿Qué hacen todas estas razas de seres alienígenas, de seres extraterrestres en nuestro planeta? De hecho, precisamente tiene que ver, pero tiene que ver con que los contactados traen mensajes de hacer llegar información. Perdón, tengo un ataque de tos central, quítenme, Juan. ¿Qué caray? Bueno, ya son años, ¿verdad? La intención de los seres extraterrestres en nuestro planeta evidentemente es para estudiar nuestro mundo. Es como si nosotros, o mejor dicho, es cuando los científicos o las personas que se dedican a la vida animal, pues están estudiando, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas no se dan cuenta que están siendo analizadas en ese momento, pero pues las personas que hacen este tipo de trabajo de investigación lo hacen sobre todo para entender cómo viven estas pequeñas sociedades, ¿no? Las hormigas también estudian las arañas. Obviamente esto se ve en programas pues de corte natural, ¿no? Por ejemplo, National Geographic hacía, o mejor dicho, hace pues algunos reportajes muy interesantes. Y esto, yo siento que lo que hacen precisamente estos seres extraterrestres, nos están analizando como si fuéramos hormigas, porque evidentemente no tenemos la inteligencia que ellos poseen. Tenemos mucha soberbia y queremos creer que ellos están aquí para salvarnos, que inclusive en algunos casos podría ocurrir de esta forma, ¿no? Porque algunos presuntos contactados han dicho que los seres extraterrestres han venido en nuestro mundo pues a salvarnos, pero si lo analizamos fríamente, yo considero que lo que hacen visitándonos es simplemente para estudiar cómo se humano y cómo se destruye una especie tan primitiva como es el ser humano. ¿Cómo se destruye? Exactamente. Pues son diferentes vertientes, ¿no? Porque mira, por un lado, lo que dice Juan, que se supone que vienen. Por otro lado, se dice que vienen a abducir y que vienen a violar, que vienen a conquistar. O sea, de repente ha sido tanto el fenómeno que hay muchas cosas de lo que se dice, ¿no? Como te platicaba en principio, aparte de la diferencia de la fisionomía, pero también se supone que los planes que tienen cada, cada uno de ellos, y son tanto los grupos, que incluso tienen una confederación galáctica, que es la que habla Cipaz, donde pues ya muchos tienen o no permiso de entrar a la Tierra, según esto. Muchos pueden hacerlo y otros escapan y entran sin permiso, ¿no? Lo que ellos dicen, y luego eso ya es cosa de del contactado que lo practica. Sin embargo, es bien difícil encontrar algo, no solamente me ha pasado, se los comenté cuando les presenté a José Luis Rueda y a la señora que yo era, la señora Alicia, que hablaban el mismo idioma extraterrestre, los únicos que había yo conocido que tenían al mismo contacto. De otra forma, acá siempre los contactados hablan de su propia experiencia, de su propio contacto, y de creen cada contacto de una manera diferente a la otra. Entonces, aquí se supone que es por eso que hay tantas y tantas razas, casi como seres humanos, cada uno tiene su propio contacto. Entonces, es ahí difícil de analizarlo, difícil de comprender que si son extraterrestres, ¿por qué no contactan con los gobiernos en vez de contactar con las personas? No son detalles que se justifican solo con la manera de supuestamente que no pensamos igual que ellos, dan un plan que no podemos entender, etcétera. Como dice Juan, muchos piensan que tienen un nivel de evolución tan alto que nosotros difícilmente podríamos comprender, lo que somos como hormigas o como perros o como gatos ante su intelecto. Y es por eso que a veces cuando algún contactado nos platica su experiencia, prácticamente nos hace pensar que los tratan como niños o bebés, de al estarles explicando su plan, ¿no? a lo que vi, etcétera, etcétera. Y entonces el tema del contactismo y de las razas extraterrestres es tan grande y tan complicado que, bueno, desglosarlo resulta bien, bien largo. Te voy a platicar de... Antes del detalle, César, una pregunta. Sí, es muy completo y es muy diverso en cuanto a los propósitos, las razas, las intenciones que puedan tener en este planeta, como ya se menciona. Pero hay algo que sí tienen en común todas estas razas, todos estos tipos biológicos o no biológicos, ya no, porque si hablamos de luz, pues ya no serían biológicos, ¿verdad? O sombras. Pero hay algo que tienen en común todas estas razas que pertenecen afuera del planeta, de que ninguna sale y se presenta públicamente. Todas lo hacen de una manera secreta. ¿Por qué es esto? Fíjate que en ese sentido se trabaja como las conspiraciones. Ellos, se supone que hay una gran conspiración mundial donde ya el contacto es inminente, donde los gobiernos están en contacto con ellos, pero nosotros, los que estamos en el mundo normal, no podemos hacerlo. Y esta teoría se maneja ya incluso desde la Segunda Guerra Mundial, donde se supone que Hitler ya tenía algunos tratados o unos tratados, seres de los grises o los reptilianos, que les gusta mucho la sangre, y de esa forma se entendían con los nazis para destruir pueblos, para destruir al enemigo y alimentarse de esa sangre, de ese sentimiento. Muchas veces se supone que ni siquiera se alimentan precisamente de las, sino de los sentimientos de las personas que disfrutan estas entidades, que ya desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ya estaban aliados con los nazis, y por eso ellos tenían supuestamente la tecnología, o al menos una tecnología tan avanzada, pero obvio, y no resultó tan buena. También es así que perdieron la guerra, ¿no? Aunque dicen algunas cosas, y esto va para otra teoría, que los nazis solo lo que hicieron fue irse al centro de la Tierra, y ahora son los famosos intraterrestres que viven en la Tierra hueca, que ya será un tema que también les vamos a preparar en breve, porque también me parece que es muy interesante. Voy a platicar de otras posibles razas, que también, o sea, esto es un poquito de un gigantesco iceberg de razas, ¿no? Que algunos piensan que son incluso razas cósmicas de buena vibración, o sea, que vibran a alta frecuencia y que por eso son, entre comillas, buenos. Aunque para nosotros el concepto de bueno y malo pues tendría que ser completamente subjetivo, porque no sabemos lo que es bueno o malo para ellos, ¿no? o si simplemente entonces, tengan moral para hablar de bueno y malo ellos, ¿verdad? A ver, Amezcua. Exactamente. Amezcua. Perdón. Tiene una pequeña lista de extraterrestres, ¿no? Están los veganos de Lira y Vega, de la estrella de Vega, los pleyadianos y nórdicos de las Pleiades, que es como que de los más conocidos, de las que muchos hablan, que vienen de allá de las Pleiades, aunque vienen de las Pleiades, pero de diferentes planetas, algunos luego no coinciden con el contactado. Los nigerianos de Rigel, los procianos de Procyon, andromedianos de Andrómeda, sirianos de Sirio, gloduquianos, cabezas alargadas, arturianos de Arturus, y Alfa Centauri de Alfa Centauri, y Tau Ceti de Tau Ceti. Como podemos ver, han hecho más grandes las especificaciones de los terrestres en tiempos, como estaba diciendo, van a cerrar de Villanueva. Solamente lo que conocí el ser humano en ese momento era como que hasta Venus, que era como lo más lejos, ¿no? Entonces decía Villanueva sus contactos de Venus. Obviamente ya estas alturas de conocimiento sabemos que no es posible que hayan venido ahí. Entonces era la duda, han engañado, le habrán dicho eso nada más porque era el momento que conocíamos para complicarle la vida, o simple y sencillamente lo había inventado, aún cuando, como digo, los extraterrestres le financiaron los libros. Y bueno, eso es lo que te quería comentar, Juanicito. Hay varias preguntas en el chat y una de ellas es sobre los pleyadianos, que si el cosmo de la Vía Láctea es el complemento de ellos, de los pleyadianos. ¿El cosmo de qué? ¿No? Que si los parte de los pleyadianos son parte del cosmo de la Vía Láctea. Ya se llevaron a mezcla los de la Vía. Fíjate que no entiendo la pregunta, pero Grecia. ¿Cuál entiendes? No entiendo, pero ya tengo mal. Ok, pues yo creo que todos formamos parte precisamente del universo. Por ejemplo, también esa es una de las teorías, ¿no? De que los seres extraterrestres visitan el planeta Tierra para protegernos, o mejor dicho, no para protegernos a la raza humana, sino protegernos a los mismos. Porque en caso de que el ser humano en una guerra nuclear provoque el cataclismo en este planeta, podría generar el caos en todo el universo. Entonces es una de las teorías de que vienen a cuidarnos, no porque realmente nos quieren como seres o como hermanos cósmicos, sino porque si desaparece el planeta Tierra podríamos generar un caos en todo el universo. Entonces yo creo que también esa es una de las, mejor dicho, es una de las teorías, ¿no? Yo considero que los seres extraterrestres nos han estado visitando no de 1947 a la fecha, sino desde tiempos más remotos. Inclusive comentaba Dani que una de las características de todos estos seres extraterrestres es que ninguno se ha presentado o que ninguno ha hecho contacto abiertamente, lo cual no estoy de acuerdo, porque desde nuestros antepasados, desde que estaba la cultura maya, por ejemplo, se ha hablado de un contacto extraterrestre, y ahí, por ejemplo, el contacto fue abierto, que inclusive ellos tuvieron una injerencia muy importante en nuestra cultura, ¿no? Y también se comentó, por ejemplo, que pues el famoso caso del astronauta de Palenque, que por mucho tiempo se consideró que el rey Pacal era en realidad un ser extraterrestre en la tumba de Pacal, ¿no? Que era un ser venido de otro mundo, lo cual pues se fue sentido con el paso del tiempo, porque se descubrió que el rey Pacal realmente era un ser humano. Pero lo curioso de este rey Pacal es que tenía 3 centímetros más de estatura que la población regular de los mayas. Y también lo curioso es que el rey Pacal, de acuerdo a los códices, gobernó por más de 80 primaveras, cuando los restos corresponden a una persona de 40 a 50 años de edad. Entonces no podemos asegurar, por ejemplo, que el rey Pacal se haya tratado de extraterrestres. Sin embargo, suena un poco extraño que su cuerpo, o mejor dicho, que el rey Pacal fuera un indígena como el resto de la población, ¿no? Sino como una persona inclusive de color blanco, porque él era blanco realmente, el rey Pacal. viene pues la historia del contactismo en México, ¿no? Que bueno, pues no se ha logrado comprobar que esto sea verdad, pero es una teoría interesante y es una teoría que obviamente, pues, si tú ves, por ejemplo, la lápida, se encuentra el rey Pantalo, pues, el astronauta Palenque, pues te haces muchas preguntas de si en verdad existió un contacto extraterrestre desde las culturas prehispánicas. Se ha inclusive hablado también, ya que estás en lo prehispánico, todavía un poco más atrás en los egipcios, ¿no? De que a lo mejor hay también razas tipo felinos, ¿verdad? Y que ellos adoraban también a los gatos. Todas las civilizaciones prehispánicas, o mejor dicho, todas las civilizaciones de hace miles de años, encontramos, o mejor dicho, los que han estudiado, pues, este tema se llama, pues, me acaba de acabar este concepto, que es el estudio de las evidencias de antaño, se demuestra que hubo un contacto extraterrestre. Se ha demostrado que las civilizaciones más antiguas siempre han estado dirigidas o guiadas por alguna civilización extraterrestre, que es una de las hipótesis que se maneja dentro de la ufología mundial. César, tenemos aquí una pregunta de Grecia. Sí, se ha comentado sobre conceptos confesogales, pero ¿qué pueden decir sobre la zona de silencio en Durango? Bueno, ahí la zona de silencio se supone que es entrada, por alguna otra razón, magnetismo, se supone que es la entrada de algunas naves y no hay tantos avistamientos. Es como un corredor, es como una pista que pueden utilizar. Ahí se ha descrito, por ejemplo, lo que describió Luis Amigos Reyes, pues no diferenciaban, no eran muy diferentes de los hermanos, así que por eso les tuvo mucha confianza. En cuanto a otra entidad, pues no sabía decirte cuáles hay, ¿no? Pero de que utiliza, se supone, como corredor, eso ya es un hecho. Eso es lo que sucede, Grecia. Muy bien. Respuesta para los del chat. Hablando de los del chat, preguntan que, a ver, dicen, Vane, ¿qué se siente ser un alien y un zombie? Te dije a Mezcua que no dijeras el secreto. Ya, mira, la gente se tiene que enterar de la mentira, ¿no? Una mentira no se puede sostener toda la vida, así que ya tienes que decirle a tu público que eres en realidad un ser mentido de las Pléyades. Entonces, hoy es el momento perfecto para que lo divulgues. Vane, ya eres un extraterrestre, anticristo y legión de demonios. Y zombie. No sé qué más, y ahora zombie. Y Grecia es amiga de Sempiace, la extraterrestre de Mino Meyer. Bueno, ya en serio, fíjate que hay otro caso que ocurrió en México. De hecho, César, perdón, Amezcua, antes de que pasemos al caso, vamos a tener que hacer una muy pequeña pausa. Pero antes vamos a decir nuestra página de internet y nuestras líneas telefónicas para que puedas estar en contacto con nosotros. Así es, pueden entrar en www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí está el chat en vivo para que sigan comentando y preguntando entre los radioescuchas y aquí estaré yo atenta. También pueden llamarnos a los teléfonos de Ciudad Juárez 892-1000 o 892-1001 para el paso 534-8279. Y recuerda, pues, nuestra página oficial del Mundo Paranormal de Vane, donde puedes estar participando todas las noches. Es interactiva, es con el chat de donde estamos leyendo las preguntas. El Mundo Paranormal de Vane.com. Vamos y venimos, no te los vayas. Mil AM con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. En la línea tenemos a Juan Antonio Mezcua y César Buenrostro. Estamos platicando sobre razas alienígenas y casos específicos de México. Amezcua, ibas a platicar uno cuando abruptamente te interrumpí. Sí, así es. En los años 70 ocurrió un extraño fenómeno de contactismo en nuestro país, que fue el caso de Marla y Carlos, mejor dicho, de Marla y Roberto Kenny, ambos presentados en el libro de Carlos Ortiz de la Huerta con el título Contactos extraterrestres en México. Este libro, pues, es de 1976, si no me recuerdo, y fue un caso muy interesante, porque a pesar de que ellos dos no mostraron evidencias, por ejemplo, la fotografía, en aquella época no existía, ¿verdad?, pero no mostraron alguna fotografía ni los seres extraterrestres, tampoco de las aves, es decir, de los platillos voladores sexuales, pues estos seres viajaban, ¿no? Ellos lo único que hicieron fue, en el caso de Marta, pues presentar los conocimientos que, pues presuntamente ella recibía por parte de sus maestros extraterrestres. Lo interesante de este caso de Marla es que la señora, que se llamaba María del Socorro, pues no era ninguna universitaria, era una de casa, y bueno, pues la señora manejaba información muy interesante que, pues, le proporcionaba a médicos, a ingenieros de la época, y curiosamente, pues, los cursos que ella ofrecía, pues estaban a disposición de todo el público, pero solamente los médicos y los ingenieros, gente con títulos profesionales, se acercaban a ella. Es lo que a mí me llama la atención. O sea, no cualquier hijo o vecino recibía la clase escolar. Y algunos médicos comentaban que ya estaban recibiendo beneficios, o no, de hecho, estaban obteniendo resultados importantes a partir de los conocimientos que Marla les proporcionaba, ¿no? Yo solamente que no les importaba saber si era este conocimiento extraterrestre o no, lo que a ellos les llamaba la atención y sobre todo por lo cual ellos asistían a estas clases es que efectivamente estaban curando a las personas con estos conocimientos. Y repito, esto era proporcionado por una señora que ni siquiera tenía preparatoria terminada. El problema con Marla fue que colocó una clínica, creo que fue en Reforma, o en, no me acuerdo en qué lugar fue. El hecho es de que tuvo problemas con el caso clínica y finalmente, pues, decidió retirarse a vivir. Pero te digo, aquí, por ejemplo, a pesar de que nunca hubo una, pues, alguna fotografía de los objetos voladores y tampoco de estos seres extraterrestres, hubo, pues, el conocimiento que me parece interesante. Y César, bueno, creo que platicó con el hijo de Marta, ¿no, César? De hecho, tiene varios que se nombran hijos de Marla. Uno de ellos es Darín, que ya lo hemos tenido aquí en el programa consigo uno de estos días, y el otro es Shanti, que también lo ha platicado con nosotros. Mucha gente platicaba mucho de Radín y de Marla. Ha sido, Juan, ha sido muy muy puntual, pero también ha sido así como que muy buen vínculo con la cuestión de Marla, ya que Marla, pues, salió del país muy mal, o sea, tenía una pensión incluso así, y por eso no se puede pasar aquí en la Ciudad de México, por algunos casos que, supuestamente, como es que se dedica a medicina alternativa por parte de los extraterrestres, parece como dos o tres casos que salieron mal, por eso Marla no está en México, es que ella decidió irse precisamente a España, sino que tuvo algunos problemas. Es aquí la parte también como muy oscura de todo esto, porque bueno, sí, todo está bien bonito que tenemos extraterrestres y te contactan, pero no sé, esa clase de abandono, o sea, la gente da mucha información, se esconde, no se va a fotografiar, pero te dice las cosas y te da mensajes, pero a la hora como en este caso de Mar, la dejan muy sola. ¿Qué pasa? Son unos bromistas extraterrestres también, o sea, la parte muy muy oscura de dentro del contactismo, y también me parece que merece la pena ser mencionada, porque ¿a dónde va todo ese conocimiento que supuestamente traen? Entonces la cuestión es que eso es lo que le sucedió a México, pasaron ese tipo de cosas, por eso muchas personas ven con mucho resentimiento, con mucha precaución, cuando alguien habla de ese tipo de sanaciones o de cosas que eran los extraterrestres, ¿no? Que tienen sí hay que tener cuidado, porque no falta quien sí se aproveche de ese tipo de cosas. Cuando yo hablé con la señorita, la señora Alicia, por el caso del Mundo Core, que no es un caso muy muy propagado, bastante poco pudimos acceder a él, la persona que le mencionaba yo, que fue un extraterrestre, que también habla José Luis Juan, también describe a los extraterrestres como seres humanos un poco más probablemente, pero en vista parecidos igual, con un traje tipo o mono, como le llaman, con un cinturón muy especial, describió ella, pero prácticamente iguales a nosotros, incluso hablaban el castellano en este caso de una manera muy muy fluida. Entonces México pues sí ha sido como que parte fundamental e interesante del contactismo, porque también el señor Enrique Mercado, que también fue contactado, y que yo tuve la oportunidad de platicar con él, pues los mencionaba en su descripción, también iguales a nosotros. Maestro Quiroga, que vivió en Monterrey, ya falleció hace un par de años, también escribió a los extraterrestres como los famosos nórdicos, ¿no? Pero nada que entra una apariencia común. No sé si conozcas a un señor Amezcua, me recuerda mucho a tu apellido, Juan de Monterrey, que te llamaba también contactado. No. Bueno, el ingeniero Amezcua describía también su contacto precisamente con los que hemos dicho, o sea, como seres humanos. Es muy curioso que en México se haga un fenómeno tan común el contactado, y que sean como humanos, y en Estados Unidos sea más conocido el fenómeno de abducción, o sea, sea mayor el número de abducidos que de contactados. Es algo que también hay que pensar, ¿no? ¿Por qué sucede este tipo de cosas de esta manera? Y es bueno lo que te creo que contar, Juanicito. Ok, entonces estamos ahorita, para la gente que nos está sintonizando, con el tema de los, ya, nos estamos hablando de razas alienígenas y el tema de los abducidos y casos específicamente en México, como lo acaban de mencionar, el caso de Marla, ¿no? Que, como lo iba contando, Amezcua tomó una serie de vueltas inesperadas, a como nos lo aclaró César, y esto me trae a una cuestión, César y Amezcua. Sobre lo mismo que dice César, ¿no? Es el qué pasa, por qué el abandono. Entonces, si nos dan información y luego en este caso Mara la utiliza y no funciona, nos están dando mala información, la estamos entendiendo mal, o qué pasa, qué es lo que sucede, o nos han dejado en algún momento información tecnológica para mejorar lo que estamos haciendo, también sucede esto. A veces pudiera parecerse como si fueran unas bromas para los contactados, ¿no? Porque luego de repente dicen, oye, vamos a hacer una serie de contacto, ¿no? Y de repente se presenta el día, el lugar, y todos van, y no se presentan las naves, no se presenta nadie. O se presentan, y dicen, es que es ese puntito que está allá a lo lejos. Tú dices, wow, viajan kilómetros, millones de kilómetros de una galaxia a la otra, y no pueden sacarse unos cuantos metros más para que se vean claramente, ¿no? Entonces, de repente, pues, dices, ¿cómo es la manera que tienen estos extraterrestres? ¿Por qué siguen jugando con la raza humana? ¿Por qué son de esta manera? Te voy a platicar ahora respecto a la clasificación de los supuestos malos en cuanto a razas de aliens, ¿vale? Entonces, estamos en esta categoría, entran, o sea, de la parte de los rudos, serían los grises bajos de Zeta Reticulum y Orión, que son precisamente los seres que siempre hemos hablado, y que habla mucho de ellos. Los grises altos o blancos de Orión, que es otra especie. Se habla de los reptiloides de Alpha Draconis, que se supone que son los que están también manejando el nuevo orden mundial. Los sirianos de Siri, de Tiro. Los reptiloides Anunnaki o Nephilim. Los reptiloides Anunnaki son precisamente los que se dicen que intervinieron en la humanidad para cambiarla, o sea, para evolucionar de una manera tan rápida que pasó del hombre de comunión, a saber, el hombre de ese tipo de proto humanos, los cambiaron para ser lo que somos ahora, ¿no? Supuestamente. Los reptiloides intraterrenos, terrenos autóctonos, que se supone viven en la el centro de la Tierra y que también alguna vez llegaron del espacio, pero que se mantienen allí. Para los estudiosos de estos temas, pues estas razas se supone contienen energía negativa, pero yo les comentaba al principio del programa, ¿cómo podemos definir si son buenos o malos? Tal vez sean negativos para nosotros, pero clasificarlos es como clasificar a, no sé, a la gente que dijéramos nosotros, ay, los de Jalisco, los de Guadalajara son muy mala onda, o los de Ciudad Juárez. O sea, no puedes catalogar a toda una serie de personas por unos cuantos individuos. No, si lo hacemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que los grupos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, llega al aeropuerto alguien con rasgos árabes, así, de ese tipo, y ahora luego a buscarle si no trae bombas, ¿no? De repente criticamos a las personas por su aspecto. Si nosotros viéramos un reptiloide, por más buena onda que pudiera parecer, que pudiera ser, pues luego nada más su apariencia ya nos da mucho de qué pensar, ¿no, Casuan? Sí, de hecho también ustedes recordaban, por ejemplo, la serie de los 80 llamada Invasión Extraterrestre. ¿Sí? Donde se hace por fin el contacto y llegan con la apariencia humana, y realmente los extraterrestres pues son reptiles, ¿no? Pero de hecho, regresando al tema de Marla, a mí me suena, bueno, a mí realmente me parece muy interesante, porque no solamente proporcionaba información que era útil para los médicos, sino también hacía algunos, señalaba algunas cosas interesantes de astronomía que finalmente se comprobaron, ¿no? Ella, por ejemplo, decía que los anillos de Saturno, que no eran gases como se creía en esa época, y ya tiempo después se descubrió que efectivamente no eran gases, sino que eran pequeñas millones de planetas orbitando alrededor, ¿no?, que daban la apariencia de los anillos de Saturno. Y también otro caso que quedó muy ligado con el de Marla, porque fue investigado por Carlos Ortiz de la Huerta, es el de Roberto Kelly, que junto a este señor Camarena fueron los pioneros de la televisión a color en nuestro país. Entonces Roberto Kelly era un ingeniero muy reconocido y muy respetado en su época, y él hablaba de su contacto extraterrestre de una forma tan abierta que pues nadie se atrevía a decir que era un loco o que era un farsante, ¿no? Él nunca declaró haber viajado a otros planetas, tampoco haber tenido la oportunidad de viajar en sus naves extraterrestres, pero él abiertamente sí decía que tenía contacto con seres de otros planetas, y que era un contacto, bueno, que era, pues, que inclusive los veía en el interior de su hogar, que los veía como con sombras, o sea, no los veía así tal cual, sino como en otra dimensión. Necesito dormir, ya nos contó. No, es que estamos preparando la pregunta. Ahí va. Así es. Preguntan en el chat que existe una raza que se llama Trisopsae. Se dice que son los que destruyeron la Tierra. ¿Qué saben de ellos? Eso en mi mundo paranormal. Tengo que empezar con lo siguiente. Es una noticia triste para muchos. Hoy se van a romper muchos corazones. Pero tengo que decirlo. Para la gente que se está perdiendo ahorita la plática en el chat. Ay, no. Grecia acaba de aceptarse. Acaba de comprometer con uno de los muchachos del chat. Entonces, felicidades, Grecia. Sí, te voy a descubrir, ¿eh? Felicidades, Grecia. ¿Cómo fue? Espérate, déjame terminar la noticia. Felicidades en esta nueva aventura que estás esperando, empezando. Espero mucha gente pues no sabe suicidar o algo así por el estilo, todos tus fans. Pero bueno, estamos esperando una noticia, una pregunta que los chicos no alcanzaron a escuchar. Adelante, Grecia, la pregunta del chat era la siguiente. Estábamos hablando sobre las razas malas, como quien dice. Estaban preguntando en el chat, la raza Trisopsae se dice que en teoría son los que van a destruir la Tierra. ¿Qué saben sobre ellos? caballeros. ¿Nos escuchan? ¿Amezcua, César? Sí, aquí estamos, aquí está Juan también. ¿Qué pasó? Es que no alcanzamos a escuchar bien la pregunta. Si me la repites, por favor, Vane. A ver, Grecia, adelante. Grecia, ¿podrías preguntar sobre las razas Trips of Psy? ¿Se dice en teoría que son los que destruirán la Tierra? ¡Wow! Ni idea, la verdad. No estamos actualizados hasta el 2015. Sí, hoy nos estamos enfocando en los casos, o en mi caso me estoy enfocando pues en las experiencias de los mexicanos que han reportado la presencia de seres extraterrestres en suelo mexicano. Más adelante vamos a hablar del único video que existe en nuestro país donde presuntamente se captó a un ser extraterrestre que es el caso de Sara Cuevas, de que no fueron confirmados, suenan muy interesantes. Bueno, de hecho, estas alturas no hay ningún video, aunque el de Sara Cuevas, como que hace una buena, como bien, ese es de Chapulizote, ¿no? Exacto. ¿Cómo? ¿Qué dice? Lo platico. Sí, César y Juan. ¿Tú sí te acuerdas, Juan, que lo estaba presentando Giorgio con Giovanni el video y llegó la señora, la decía, dijo ratero, mi video. A ver, César, Juan, lo tengo que interrumpir, César. Allí porque Giorgio lo estaba presentando, dijo. Programa de televisión. Denle like, denle me gusta a la página y ahí podrán ver las fotos que van publicando noche con noche. Pueden comentarlas también y darles like a la misma foto. Perfecto, ya tenemos a César. César, ¿me escuchas? Ya te escucho fuerte y claro, Vane. ¿Qué pasó? O sea, ¿no aguanta la línea o qué? La primera vez yo no los escuchaba a ustedes y la segunda ustedes no me escuchaban a mí. Sí, eso parece. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ya quedó claro el chisme, ¿verdad?, que les platiqué. No, es que, a ver, con el chapulizote y ahí te cortabas. Ah, sí, pues, Sara Cuevas grabó un supuesto ser extraterrestre que se ve así como que un ser de luz, pero trae como antenas, por eso te decía que era un chapulizote, de los años 90, 96, más o menos estaba platicando Juan. Y entonces el caso, pues, despertó la curiosidad del público. Se habló de que también hubo agroramas allá por Toluca, por el ayuntamiento, que nos diga bien Juan. Y no inventes, estaba Giorgio Giovanni mostrando ese caso precisamente, y que llega la señora Sara Cuevas, viejo ratero, desgraciado, infeliz, hombre, que se arma la rebambaramba ahí por el caso del chapulizote. Que bueno, dice Juan que es uno de los casos más, los mejores documentados tal vez, pero bueno, a mí no me gusta, o sea, pero a lo mejor pudiera ser, ¿no?, de este caso. Vamos a tratar de incluirlo para que también platique de esto, porque el caso dio mucho de qué hablar en aquel entonces. Yo no estaba muy involucrado. Te llevaste la palabra del día, rebambaramba. Esa es buena, la estoy escribiendo. Oye, cuando dijeron el chapulizote, yo pensé que era el que había presentado Maussan, que brincaba en un techo. ¿La animación de computadora? Sí, estaba muy padre ese, estaba muy bueno. ¿Y chupacabras? Pues sí, yo pienso que para la tecnología en ese momento la señora Cuevas, pues le echó creatividad a su video. Después se comprobó que su esposo pues trabajaba en una televisora y que bueno, ella tenía equipo no adecuado o especializado, pero sí su esposo se dedicaba al manejo de cámaras de video, entonces sí tenían experiencia al menos en hacer esas cosas. Como siempre, pues nada más sale chapulinzote, no sale la combinación de o la interacción con un ser humano, porque supuestamente lo están viendo y les da mucho miedo. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué forma de contacto es esa? Creo que nada más sería del segundo tipo, ¿no, Juan? Bueno, lo interesante, pues sí, sería del segundo tipo, pero lo interesante de todo esto es que Sara Cuevas era vecina de una de mis primas que vive en Toluca, y Sara Cuevas, en cuanto hizo esta filmación, que fue la noche del 16 de septiembre de 1995, se encargó de darlo a conocer a todos sus vecinos. De hecho, los vecinos acudían a su casa y ella les mostraba el video del presunto extraterrestre que había filmado, ¿no?, a unos cuantos metros de su casa. De esta versión, o mejor dicho, de este hecho, ¿no?, existen dos versiones que inclusive la usaban, pues nunca decía cuando presentaba el video. Son versiones tal vez hasta infantiles, no infantiles sino poco creíbles, y sobre todo cuando no hay evidencias suficientes, pues evidentemente te das cuenta que fue una invención. Porque sabes, ¿te acuerdas de que inclusive la nave extraterrestre había aterrizado enfrente de este campo, de este campo que era de cultivo y que había dejado pues el pasto quemado y todo esto, cuando en realidad ningún vecino, nadie de por ahí cerca observó a la nave extraterrestre aterrizar enfrente en esta muerta? Y bueno, pues esto no lo comentaba Maussan cuando presentaba el video, solo se enfocaba en decir que una señora había filmado, pues había grabado a este ser extraterrestre. Y hasta ahí no mencionaba la historia de que Sarah Cuevas afirmaba que un ovni la había perseguido y que. Y que los extraterrestres se llevan a Juana Mesta. Pues la nave extraterrestre había aterrizado en el Milpa. Yo creo que lo único que se demostró es que la Tierra supuestamente quemada por la nave. Bueno, sí, de repente. Pues que estuviste hablando, no te escucharon estos cuates, ¿o qué? No, de repente se asustó, de repente escuché estática y dije, ya se llevaron a la Mesta. No, ya cómprate. No sé qué pasa contigo, que nunca se escucha bien, hombre. Fíjate que cuando estabas, es me hace que es porque estamos de a tres al mismo tiempo. Cuando estaba con César sí se oía bien, y ya cuando estamos así juntos es cuando empieza como a fallar. Ah, entonces yo soy la mala vibra. No, la mala no vibra. Porque no te podemos clasificar dentro de esos extraterrestres malos. Pero toda la gente lo entendió. No sé qué escuchaste, qué fue lo que se escuchó de lo que acabo de platicar. No, sí, nomás una partecita y se cortó. Pero bueno, a ver, ahorita regresamos desde que dijiste buenas noches, pero primero tenemos que hacer una pausa, vamos y venimos, no te nos vayas. Ya no me escuchan. Me da vergüenza, César, ¿sí me escuchas? Di que estás ahí. Sí, porque no sé dónde se queda. Oye, no me escuchan nada, ¿verdad? Bueno, esto es chistoso, porque yo sí los escucho a ustedes. Siempre escuchamos, vale, siempre escuchamos. Siempre escuchamos, pero te ignoramos, que es diferente. Ah, ok, es que entraste así como el Chavo del Ocho. Es que el maestro Longaniza cuando entramos de corte. Dos llamadas al mismo tiempo, yo creo que por eso se te cae tanto. Así que voy a participar, te cuelgo y luego te llama César para que él participe. Okay, adelante. A ver, ¿en qué te quedaste? Ya perdí el hilo. Okay, faltan 20 minutos, vamos a dividirlo en 10 y 10, ¿te parece? En los últimos 10 minutos, Amezcua, ¿cómo hay preguntas del chat muy específicas acerca de las razas? No sé si quieras contestar algunas. Es que mira, no quiero ser grosero, pero las preguntas sobre las razas. Dime qué persona en nuestro planeta tiene esas respuestas, las respuestas que sean 100% fidedignas, ¿no? Porque ninguna persona en este mundo te puede asegurar que tiene conocimiento de cuántas razas existen de seres extraterrestres, cuando realmente no tenemos ni una sola evidencia de que exista vida inteligente en otros planetas. Por lo tanto, si esas preguntas vienen de la imaginación de las personas, sobre todo de los presuntos contactados, porque estos presuntos contactados realmente han dañado mucho a lo que es la ufología mundial, porque desafortunadamente algunas personas, con tal de ganar fama, de ganar amigos, simpatizantes, lo que tú quieras, inventan que tienen contacto con cualquier ser extraterrestre. Inmediato te das cuenta que es un fraude, y ellos inventan nombres de razas, inventan pues las características físicas de estos supuestos seres extraterrestres, y esto Por eso creo que es interesante hablar de aquellos casos que realmente se tiene conocimiento que ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, te puedo mencionar así rápidamente uno que ocurrió en Veracruz en 1973, que inclusive fue informado en los diarios veracruzanos de un camionero que, bueno, pues a medio de la carretera, ya en la madrugada, se topó a varios hombrecillos de aproximadamente menos un metro de estatura, y este hombre se detuvo porque le llamó muchísimo la atención el momento en que los vio. Lo que hizo fue bajar y tratar de ver qué aspecto tenían. Intentó acercarse a ellos, ellos comenzaron a correr, este chofer fue detrás de ellos, y cuando regresó, porque nunca logró capturar a uno de estos seres, cuando él regresa a su vehículo se da cuenta que está pues ya destruido, que está obviamente, se está quemando, y él nunca supo en qué momento o qué fue lo que provocó que su camión se incendiara. Entonces, algunas personas hablan de los chaneques, que son muy populares en Veracruz, y los que se han encargado de investigar el fenómeno OVNI mencionan que posiblemente fueron seres extraterrestres que obviamente pues quemaron este camión. Entonces, así como este tipo de hechos o de casos, hay unos cuantos, digo, no son muchos, pero hay algunos muy interesantes. Otro que te puedo mencionar así rápidamente ocurrió en San Luis Potosí el 30 de marzo de 1979. De hecho, esto fue informado en los diarios de allá. Unos niños que venían del colegio declararon que vieron pues a unos hombrecillos de aproximadamente un metro de estatura. Cuando se acercan más se dan cuenta que son hombres de apariencia pues ya mayor, adultos, pero de un metro de estatura y con un solo ojo. Entonces, esto inclusive fue investigado por Juan José Benítez y nunca lo pudo poner más información. Y lo interesante de todo esto es que los niños eran respaldados por su madre, porque su madre decía que también a ella le tocó ver pues a estos hombres cómo se elevaron en una extraña luz y partieron el rumbo al cielo. ¿Me escuchas? Sí, muy muy bien. Entonces aquí lo que te estoy entendiendo, según yo aquí le estoy marcando ya. Amesco, ¿me escuchas? No, mano. Más fácil, ¿no? Sí, ahora sí. Me quedan 5 minutos. Sí. Entonces. Me quedan 5 minutos. Te iba a comentar de que a lo que te estoy entendiendo, lo que acabamos de decir es de que pues la línea entre fantasmas y alienígenas es muy delgada, ¿no? Muy hasta cierto punto difícil de separar. Sí, porque mira, todo depende del investigador que aborde estos temas. Yo, por ejemplo, hablo de fantasmas, hablo de ovnis, hablo de brujas, duendes, todo esto. Yo estoy plenamente convencido de que todo esto es real. Y no porque a mí me convenga creer que esto es real, sino porque he sido testigo y he platicado con gente que, bueno, ellos han tenido experiencias con brujas, con nahuales, con duendes, etcétera. Si una persona habla solamente de ovnis, como es el caso, por ejemplo, de Maussan, pues él va a decir que un ser extraño, de apariencia, por ejemplo, de una bruja, va a decir que es un ser extraterrestre, como fue el caso de Leonardo Samaniego, que ocurrió en el 2004. En el caso de Leonardo, inmediatamente Jaime Maussan dijo que se trataba de un ser extraterrestre y lo relacionó con un hecho que ocurrió en el 52 en Virginia. Entonces, todo depende del investigador. Yo, por ejemplo, soy más abierto a creer que algunos seres no son completamente, o mejor dicho, que no son seres extraterrestres, sino que inclusive pueden ser brujas, o pueden ser duendes, o pueden ser chaneques, etcétera. Creo que es muy importante tener la mente abierta y sobre todo no cerrarse a una sola posibilidad, lo cual cometería pues el error de estancarse en esto y no ver más allá de qué posible, bueno, qué realidad o qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Muy, muy bien. Amesco, después de todos los problemas técnicos, contigo tenemos que empezar a despedirnos ya. Este es el momento. Ok. Pues mira, solamente para pues agradecerte y también recordarte y sobre todo invitar a la gente para que lo escuche mañana tu programa, porque va a estar nuestros buenos amigos, Sara, que es de Morelia, Michoacán, y va a estar Geoffrey Díaz, que es de Ecuador. Ambos pertenecen al equipo de fantasmas, que es obviamente un programa hermano que es allá de Michoacán. Y bueno, pues va a ser interesante escucharlos por primera vez en tu programa. Y bueno, por mi parte, ha sido un placer participar contigo. Y bueno, pues estaremos ya al pendiente y sobre todo abordando estos temas que tanto nos interesan. Así es, y Juan, para la gente que se quiera contactar contigo o que quieran comprar tus libros, porque tienes muchos. Así es, gracias a Dios, son 17 libros, no todos son de fantasmas, sino bueno, hay algunas novelas de valores. Me pueden localizar a través de Facebook con mi nombre completo, Juan Antonio Mesco Castillo, y también los libros los pueden comprar en las tiendas Prichos de Walmart. Perfecto. Ok, Juan, pues nos despedimos en este momento de ti para enlazarnos nuevamente con César. Que pases buenas noches. Muy bien. Igualmente, hasta luego, amigo. Sale. Bueno, ¿algo salió bien? Al final de perdida, ¿no? O sea, 5 minutos. Sí, sí. Vamos a, con César ahora del otro lado. Y le marcamos a Césarín. Yo no hago esos ruidos y luego me lo reclaman los fans tuyos. Gracias, David, por recordarme. Hay un gran pelea en el chat, gracias. Sí, ¿de qué se pelean en el chat? ¿Qué dicen? Jajaja, ja, ja, no lo voy a decir. Por eso tienen que entrar al chat, a www, el mundo para más de... ¿Vas a estar de espalda, a fin de cuentas? Ay, estás muy atento, Daniel. Gracias, aún no voy a decir. Bueno, ya está cenando la línea ya con César. Van y los teléfonos. Ajá. Uh-huh. De cualquier forma, está muy activo el chat. Estoy muy agradecida. Y así que vamos a mandar saludos a cada uno de ellos: a Freddy Flores, a Marco Mom, a Patatus, a Pato, a Telulú, a Teto, a Sal, que están muy atentos con el programa. Y aquí estamos para responder a sus preguntas. Y ya falta poco para con nuestro último ya invitado, Juan César. Y lo estamos contactando. También recuerden que pueden comentar en el Facebook, en el Mono Paranormal de Bane, programa de televisión. Después de darle like o me gusta si lo tienen en español, se publican noche con noche, donde cuando hay programa de radio, las fotos, pueden darle like también a la foto y comentar. Ahí estaré también pendiente de sus comentarios. Si tienen preguntas, mándenos y trataremos de contestarlos lo más pronto posible. Ok, ya que estamos bateando con el Skype, vamos a marcar directamente al celular. Así es, no tiene pierde. Eso es más fácil. Más fácil y más normal. Ajá. Vale, que también te mandes saludos. Yo tengo que mandarle saludos a John Titor, el viajero del tiempo. Te los debo. Y si no nos está escuchando, va a tener que viajar en el tiempo para escucharlos o descargar el podcast. A mientras... todos en general en el chat, mándale saludos, un beso. Un beso para todos los del chat. Ahí está, y un saludo. Vamos a la línea mientras se conecta César y decimos... Malo, malo, ¿estás al aire? No, yo soy Marco. Oye. Oigo. Esa... dice que Iglesia está... que ya se encontró alguien. No. ¿Va a durar? ¿No va a durar? Va a durar. Ah, que va a durar. Ok, parece que tenemos a César. No va a durar. Ah, no va a durar. No. Lo he oído 3 meses. Vale. Sí, ok. Sale. Gracias, Marco. César, te escuchamos. ¿Me escuchas tú a mí? Ya, fíjate que le puse los audífonos y ya te escucho bien. Los audífonos. Ah, ok. No lo sabía. Quitado. Pensé que no entraba la llamada. Creo que tú sí me escuchaste, ¿verdad? Sí, así te estaba escuchando. Perdón. Pues mira, ya estamos ya en la recta final de todo esto. Pues ha sido muy interesante hablar. Creo que el tema es muy general. Habría que a veces puntualizar cada caso como un programa, porque merece la atención de todo esto. Pero creo que con eso nos damos una idea de cómo funciona el fenómeno del contactismo, cómo funciona la psique humana, cómo funcionan nuestros deseos y cómo funcionamos nosotros queriendo buscar este tipo de evidencias. Y bueno, aún no tenemos algo que nos convenza, que digamos, wow, ese es el chapulinzote que estamos buscando. ¿No crees, Vani? Sí, y ahorita que dices eso precisamente, César, cuando encontremos ese chapulinzote y que sea verdadero, ¿quién lo va a creer? Los audífonos. Los audífonos, sí, exacto. ¿Crees que puede ser como el cuento de Pedro y el Lobo, que tantos y tantas... que tantas llamadas que digamos, ahora sí no es, o a lo mejor que ya está ocurriendo, ¿no? Y que digamos, no, ese no es el bueno, de tan bueno que parezca. Bueno, de repente así sucede, ¿no? Sube un caso, sube algo que te costa, como dice Juan, algo que te costó trabajo. De repente dice la gente, ah, entonces tendríamos un parámetro, ¿no? Pero de repente no podemos decir a ciencia cierta qué es real, qué no es, mientras no tengamos un comparativo bien objetivo. En un momento seguiremos en este camino de seguirle buscando y de ver quién es el que realmente tiene una evidencia que nos haga, pues ya, mover el tapete, ¿no crees, Vanesita? Así es, y esto se da porque también en los lugares, sí, en los lugares en los que tenemos confianza, ¿no? Por ejemplo, los documentales que hemos visto por muchos años en Animal Planet, y de repente empiezan a sacar también documentales falsos, y como dices tú, Pedro, y luego, el día que sí salga algo verdadero en cualquier canal, ya toda la gente va a estar totalmente escéptica y va a ser, pues casi nadie lo va a creer. Entonces, pero como dices tú, hay que seguir ahí buscando poco a poco, César. Los audífonos. Bueno, la verdad que puedes buscar a César Buenrostro en Facebook como César Buenrostro. Pues, entonces vamos a seguirle, a seguir buscando y a seguir consiguiendo evidencias, porque cada vez podemos estar más cerca. Voy a estar con el bombero en Dish, que hace 52 años que me vieron la semana pasada. Voy a estar con nuestro amigo Alberto Montiel, y seguramente también vamos a tener uno de estos días ya aquí nuevamente en el programa. Perfecto. Fíjate que desde el año pasado no platicamos con Montiel, ya es tiempo de hablar con él, con el señor de los duendes. Claro que sí, yo lo voy a contactar porque ya está aquí nuevamente en México. Entonces, a ver si mañana vamos a tener una nota y otra vez en el programa de Almohadazo. Está un poquito antes de que empiece el programa de Bani. Así que los que quieran verlo, pues bienvenidos. Si no, ya se ve la grabación. Me despido, Bani, y bueno, un abrazo para Grecia, que está ahí contigo, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, César. Hasta la próxima. ¿Balgón? Yeah. Ok. No entendí algo, ¿no? ¿Qué dijo? Sí. Ok. Entonces, bueno, pues, muy interesante. Fuera de las fallas técnicas, o sea, las razas alienígenas. Y así rápidamente, de lo que dijeron al principio, reptilianos, robots, humanoides, nórdicos, seres de luz, insectoides, seres de sombras. O sea, hay mucho de dónde escoger, ¿no? Para las razas alienígenas. ¿Tú cuál serías, Grecia? Las sombras. Serías de las sombras. Soy del lado oscuro. Un robot, más bien, ¿no? Bueno, también. No tengo sentimientos, así que no sé. ¿Le explicaste eso a tu nuevo compañero? ¿Cómo eres malo, Vane? ¿Por qué? Siempre me pones en situaciones como esta. ¿Por qué te pones roja, Grecia? Sí. Voy a tomar una foto y lo voy a subir a internet. ¿Más de la que subiste hace rato? Sí, Grecia pues, se pone nerviosa y los cachetes se lo ponen rojos. Y la risa, mira, nervios. Y se voltea para no reírse al micrófono. Es genial. ¿Eres un alien? Sí. Zombie. Okay. Entonces, bueno, explícale eso al muchacho, igual y se arrepiente. Muy bien. Sí, que la piense bien. Luisa Calderón no está de este planeta. Vamos a tener que empezar a despedirnos. Y alcanzamos así rápido. A ver qué nos dice Marcos. Probablemente es Marcos. Vamos rápido a la línea. Así rapidísimo. Decimos malo. Malo, ¿estás al aire? Yo. Ok, ahora sí vamos a empezar a despedirnos, Grecia. Pues que tengan una linda noche. Recuerden, les mando un abrazote de luz para que aquellas personas o seres que les deseen algún mal no les afecte tanto. y duerma bien esta noche. Saludos a todos los del chat, especialmente a Patatus y a Teto, que estuvieron muy activos en el chat. Les agradezco, están muy pendientes. Así que nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Y pues bueno, yo les deseo todo lo contrario, un abrazo de sombras extraterrestres. Fíjate, yo deseo que llegue un reptiliano a tu casa esta noche, así un ser frío, y que te abduzca. Si no llega un reptiliano, que llegue un robot, así un tipo gris, un alienígena de esos, de los que estamos acostumbrados, esos ojos negros, ¿no? Que le llaman grises. Un nórdico, no, porque igual y es hasta te gusta, ¿no? Pero un ser de luz oscura, sí, también. Un insectoide. Me gustaría que te visitara esta noche. ¿Te imaginas que llegue así con sus... así con un tipo campamoche, lo que llegue y te pique, ¡guau! Así que te arranque un brazo. Sí, o un ser de las sombras. Ahora, si no llega uno de estos extraterrestres por ti, un fantasma o un demonio no te caería mal. Ya que te pase una experiencia horripilante toda la noche y que tengas muchas pesadillas, espero sigas aquí el día de mañana para escucharnos y para que nos cuentes lo que te sucedió. Y a ver, al final del programa recuerden checar a ver si va a estar el programa en televisión, el 5.2 en HD, en televisión abierta, en el 158 en cable más. Es probable que seamos interrumpidos por el debate. De ser así, no sé si nos van a pasar después del debate, que sería lo más probable, pero pues no. A veces el sentido común no siempre aplica. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima y que te lleve uno de estos seres y te haga daño. Bye bye.